vidjeli tu horror paravoli, no ko vjerujem le pensou se do. Forza. Ho per le strutture eliminatorie che si definiscono hace 6 mesi. Che pensa della convocatoria del deciso Richard? El día que tuve el juego Paraguay no jugó bien, le pesó sin duda jugar ese partido, pero fue un partido especial. Después seguramente va a haber mejores jugadores para convocar, pero puede ser algo, no sé, por algo lo habrá llamado, ¿no? Además un partido con Venezuela, por ahí es como para probar un poco más con algunos jugadores. No creo que vaya a ser titular igualmente. ¿Qué opinión tenés del equipo de gimnasia de Timoteo? Y la pauta más clara de cómo es de lo que es gimnasia la da la continuidad y el promedio que tiene en los últimos 3 años. O sea, cuando un equipo mantiene semejante nivel durante tanto tiempo, quiere decir que realmente funciona muy bien. Eso ya lo caracteriza de alguna manera. El tema es que por ahí no hay una frustración por no haber podido concretar todo en un campeonato. Muchas gracias. Un saludo para Cacharín. ¿Cómo está la actualidad de la banda? Muy bien, llegamos recién de un show y una gira por Paraguay. Y ahora estamos aprestos al nuevo video, que va a ser Planeta Infierno, y jugando al fútbol. Gastón, ¿qué tal? El Pancho, Rico. Sí, Rico, ¿cómo la están pasando acá? Bien, vinimos a dar la muestra, nos invitaron del stand de Merch Music, vinimos a hacer una entrevista. Y bueno, aprovechando las promotoras y los panchos y las Coca-Colas, nos venimos para acá a pasear un rato. ¿Qué música están escuchando ahora en la actualidad? Y en la actualidad estamos escuchando música vieja. Estamos escuchando a The Who, a algo de los Beatles y a algunos grupos de finales de los 60. ¿Lugares para tocar? ¿Lugares para tocar dentro de poco? ¿Dónde vamos a tocar? Vamos a tocar el sábado en un show que se suspendió en Morón por el motivo de la primavera. Y próximamente vamos a hacer otro Jack y Cemento, lugar del circuito que habituamos a tocar. El viernes creo que tenemos un show en vivo en la Rock and Pop también. ¿Para La Plata no tienen nada en vista? ¿No saben cuándo van a andar por allá? La verdad que no tengo idea. Todavía no. Sé que hay un lugar, hay un lugar llamado Cafetal y un par de lugares que están buenos para tocar, pero no, todavía no armamos nada por allá, por la otra. Bueno. No quiere decir que de acá a fin de año seguro vamos a estar por ahí. Bueno, muchas gracias. Saludos por allá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca. Un saludo para Chamuyo, flaco. Ya. Yeah. Gracias, chicos. Bueno, estamos con Fabián Bonquintero y nos va a hablar del disco Fuera del Sector de los Violadores. Bueno, lo que me acuerdo es que caí en la casa de Stuka una noche y estaba Stuka armando unos temas. Me dice, pon unos teclados acá, a ver cómo sonaría. Fuera del Sector y otro tema. Y después me quedaron, le hice un arreglito y quedaron y me llevó al estudio, grabé y después me hizo tocar en vivo con él. ¿Actualmente qué estás haciendo musicalmente? Sí, no, estoy haciendo el programa de TV. Musicalmente estoy tocando con unos amigos un grupo de covers funk y soul, se llama Barry Blanco. Y bueno, viste, tengo el restaurante, estoy este año así medio en transición hacia el año que viene, que voy a volver, supongo, a tocar más seguido y a meterme de lleno en hacer música. ¿Boca? Boquita, una alegría, la verdad que el domingo nos vivimos una alegría después de tanto bajón y a pesar de no jugar bien, pero no nos importa más nada que haber sonreído al final. Bueno, soy Fabián Bonquintiero y flaco, escuchá Chamuyo porque Chamuyo flaco porque es lo único que se puede escuchar. Gracias. Que no anda nada bien, esperemos que le ganemos a Venezuela y recupere lo que todos queremos, ¿no? ¿qué podés opinar de Gimnasia de Prima La Plata? Que es un buen equipo, Gimnasia, que ha hecho buenas campañas últimamente, que trata de jugar bien al fútbol y que tiene un técnico inteligente. ¿La convocatoria del Mellizo para la selección? No sé, esas son decisiones de pasarela. Pero tengo que preguntarle a él, no, a mí no. ¿Racing para cuándo, campeón? En algún momento será. Sí. Y si todos los equipos salen campeones, alguna vez será. Por lo menos llevamos 30 años salir campeón. Gimnasia lleva 100, mirá todo lo que nos queda todavía. Gracias. Chao. Soy Quique Wolf y les mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamuyo Flaco, con todo el cariño de siempre y el agradecimiento por encontrarme con ustedes. Chao. Un saludo para la gente de Chamuyo Flaco, un beso en el culo, Alfredo Casero. Una preguntita sobre el rock nacional, ¿te puedo hacer? ¿Cómo lo ves al rock nacional ahora? No veo rock nacional. ¿No? O sea, no. ¿Qué opinión tenés sobre la música, cómo está ahora actualmente? ¿Qué te puedo decir, que está mal? No, tu opinión, ¿cómo la ves? ¿Te gusta cómo está? Cada uno hace lo que se le canta el culo y eso me parece bien. Me parece horror. Gracias. ¿No? Sí, gracias.